también Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu y serán creados. Deus qui corda fidelium santi spiritus illustrationem de cubisti, da nobis in iodem spiritu recta sapere, ed eius sempre consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Bueno, pues vamos a empezar esta tarde, como ya les anuncié el otro día, la explicación de la tercera virtud teologal, la teología de la caridad, que es incomparablemente más sublime y más alta que las otras dos virtudes teologales, aunque sean tan importantes como son la fe y la esperanza, pero como caridad no hay nada. La caridad es ya el acabose. Ya verán qué cosas más divinas, y eso que la pobre teología nos dice algo, pero poquísimo. Lo que podamos decir es lo que vamos a decir también nosotros. En primer lugar, les voy a hablar de lo que en teología llamamos la caridad increada. O sea, la caridad tal como está en Dios. Y después les hablaré de la caridad creada, o sea, de la virtud de la caridad tal como está en nosotros. Eso es el orden lógico, primero de lo increado y después de lo creado. Y a lo increado dedicaré dos lecciones, la de hoy y la de mañana. Después empezaremos ya con la virtud de la caridad y este año no tendré tiempo más que para la tercera parte escasa, tercera parte de la teología de la caridad. Si después vivo 2 años más, pues vendré, y si no, pues el Espíritu Santo lo hará gemir. No me necesita para nada en absoluto. El Espíritu Santo no necesita para nada a nadie, y menos que a nadie a mí. Tranquilas. Vean por qué tengo que empezar con la teología increada, la caridad increada. Este libro, que lo escribí yo también, Teología de la Caridad, el primer parrafito dice así. Antes de estudiar la virtud de la caridad, tal como se encuentra y la ejercitan las criaturas, es preciso remontarnos a la caridad increada, eterna y sustancial, tal como se encuentra en Dios. Lo contrario equivaldría a estudiar los efectos sin haber examinado las causas. La caridad en las criaturas no es efectivamente sino un pálido reflejo, una resonancia infinitamente lejana del resplandor y armonía infinita de la caridad eterna de Dios. Pues vamos a ver. En esta primera parte, que les digo, la caridad increada, les voy a contestar a las 4 preguntas que se formula Santo Tomás en la Suma Teología. Que son estas 4. Primero, si hay amor en Dios. Segundo, si Dios ama todas las cosas. Tercero, si Dios ama unas cosas más que otras. Y cuarto y último, si Dios ama más las cosas mejores. Son 4 puntos interesantísimos. Hoy voy a desarrollar nada más que el primero. Si hay amor en Dios. ¿Y de cuántas maneras hay amor en Dios? Bueno, que hay amor en Dios es una cosa evidentísima. Está en la Sagrada Escritura y es de sentido común. Dios es el ser inteligente por esencia. Inteligencia infinita. Y cuando hay inteligencia y voluntad también. Dios tiene inteligencia y voluntad. El acto de la inteligencia es entender, es producir, es engendrar el verbo, como veremos. Y el acto de la voluntad es amar. Lo propio de la voluntad es amar. Si Dios tiene voluntad, y es ciertísimo que la tiene, luego Dios tiene amor. Eso es evidentísimo. Por metafísica, ¿eh? Simplemente por razón natural. No hace falta ni la fe para eso. Que Dios es amor, eso se ve por la metafísica. Si tiene voluntad, tiene que tener amor. Tiene voluntad, luego tiene amor. Eso es claro. Bueno, pero vamos a ver que en ese amor de Dios se puede distinguir 3 aspectos. No se asusten por lo que voy a decir, porque en el momento de enunciarlo no me entenderán. Pero después, cuando lo explique, es posible que sí. Es posible que un poquito puede ser que lo entiendan. En el amor de Dios, tal como existe en él, se pueden distinguir 3 aspectos. El amor esencial, el amor nocional, como decimos en teología, y el amor personal. Son 3 amores, ya verán ustedes, que son muy distintos, y sin embargo, ya verán ustedes qué cosa tan sublime. ¿Qué es el amor esencial en Dios? El amor esencial en Dios es aquello que hace que Dios sea amor. Deus caritas es. Y eso es común a las tres divinas personas. La esencia es común a las tres divinas personas. Es común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ese amor esencial de Dios, que es lo que hace que Dios sea el amor y el amor infinito, Deus Caritas Res, eso es el amor esencial, común a las tres divinas personas. Luego viene el amor nocional. ¿Qué significa el amor nocional? Ese amor nocional es el amor que el Padre tiene al Hijo y que el Hijo tiene al Padre, y del choque psicológico de esos dos amores, del amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, brota un torrente de llamas que es el Espíritu Santo. Ese es el amor nocional. El Espíritu Santo procediendo del amor del Padre y del Hijo, el amor nocional. Y por último, el amor personal. ¿Qué es el amor personal? Personalmente, solo el Espíritu Santo es amor. Solo Él. El Padre y el Hijo no. El Padre y el Hijo son amor esencialmente, ya lo he dicho. Y amor nocionalmente, en cuanto que dan origen al Espíritu Santo. Pero personalmente, en cuanto tales personas, el Padre y el Hijo no son personalmente amor, sino solo el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo es personalmente amor. Infinito. Si no me han entendido, hijas mías, yo no, es que yo no sé, ya no sé más. He hecho un esfuerzo enorme de claridad, porque eso es lo más entrañable y lo más profundo de la teología dogmática del Tratado de Trinidad. Se lo acabo de hacer el resumen. Como el resumen de San Juan de la Cruz es lo que les estoy diciendo estos días, aunque San Juan de la Cruz dice muchas más cosas, pero el resumen esquemático es lo que les estoy diciendo yo, ya no dice más San Juan de la Cruz. Pues aquí está la quinta esencia del Tratado Dogmático de Trinidad. Amor esencial, el común a las tres divinas personas, aquello que hace que Dios sea amor, Deus Caritas Es. Amor nocional, el amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre que da origen al Espíritu Santo, ese es el amor nocional. Y el amor personal, en cuanto a persona, única y exclusivamente propio del Espíritu Santo, no del Padre ni del Hijo, solo del Espíritu Santo. Eso es. ¿Lo han entendido? Pues esto es. ¿Ya verán? Ahora que ya lo acabo de explicar, ya lo entenderá perfectamente cuando lo vea. Esencialmente, en ese sentido, es el acto de la voluntad por el cual Dios se ama a sí mismo. Conviene por igual a las tres divinas personas, porque en Dios la voluntad y los actos de amor y de gozo se identifican con la misma esencia divina. Es lo que les acabo de decir. Segundo, nocionalmente, en este sentido, denota el origen activo del Espíritu Santo, o sea, el acto de amor con que el Padre y el Hijo se aman mutuamente, dando origen, por vía de procedencia o de inspiración activa, a la tercera persona divina, que es el Espíritu Santo. En este sentido, el amor conviene al Padre y al Hijo, pero no al Espíritu Santo, que es el término de ese amor. Se llama también amor originante, porque es el amor que da origen al Espíritu Santo en el seno de la divinidad. ¿Está claro esto? Y tercero, personalmente, en este sentido, es el término de la esa aspiración activa del Padre y del Hijo. O sea, el Espíritu Santo en cuanto persona. Así entendido, el amor en Dios es el nombre propio de la tercera persona y conviene únicamente al Espíritu Santo y no al Padre ni al Hijo, personalmente. ¿Lo han visto? Pues si no lo han visto, lo siento mucho, pero yo no sé decirlo mejor. Vamos a ver ahora, a examinar cada uno de esos, porque ahora ya tienen el concepto. ¿Qué es amor esencial? ¿Qué es amor racional? ¿Y qué es amor personal? Pero vamos a asimilar un poquito más despacio cada uno y verán ustedes qué maravilla. ¡Qué maravilla! Va a volverse loco. El amor esencial en Dios. Con este nombre designamos el amor natural con que Dios se ama a sí mismo infinitamente. Es el amor con que Dios ama su propia esencia divina. Amor infinito. Este es el sentido profundo de aquella sublime expresión del evangelista San Juan. Deus Caritas Est. Dios es caridad. Dios, yo soy el que soy. Pero también podría decir, yo soy caridad, yo soy el amor. Las dos cosas son verdaderas. Yo soy el que soy en cuanto ser, yo soy caridad. El amor de Dios es el Dios. Es el amor vivo en caridad permanente. Este amor vive en caridad permanente en Dios y Dios en él. Dice aquí Juan, 1 Juan 4:18. Comentando este versículo, escribe un gran exégeta moderno. Dios es amor. Palabra sublime que resume todo lo que el cristiano puede saber del Creador. El amor es el atributo que mejor nos da a conocer la naturaleza de Dios. El que Dios ha manifestado mejor a los hombres en la historia de la salvación. Es de tal manera representativo que San Juan no lo considera como un atributo, claro que no, como que no lo es, sino como la expresión de la naturaleza misma de Dios. No es algo que Dios tenga, no es un atributo, sino que es Él mismo, el amor infinito. San Juan está por la primacía de la caridad, lo mismo que San Pablo. 1 Corintios 8, 1, 3, 3, claro. Conocer a Dios no se dedica a ser un gran metafísico, sino poseer la inteligencia de su naturaleza, que es amor. Semejante conocimiento está al alcance de toda alma generosa. Y San Agustín, al comentar esta misma sublime revelación, Dios es caridad, escribe lleno de estupor, comillas, habla San Agustín, la inteligencia más grande que ha habido en el mundo, San Agustín, el número uno. La segunda, Santo Tomás, el número uno es San Agustín, entre los hombres, claro. Dice San Agustín, ¿qué más puedo decir, hermanos? Si nada dijera en alabanza del amor de todas las páginas de esta epístola, lo dice en una carta que escribió la epístola, si nada absolutamente se nos dijera en las restantes páginas de la Sagrada Escritura, y solamente oyéramos de la boca del Espíritu Santo que Dios es amor, nada más deberíamos saber. Y esto todo. Escuchen lo que dice el padre Gregorio Lais a propósito del amor esencial de Dios. ¿Hay necesariamente en Dios un acto completamente espiritual y eterno de amor al bien, bien con letra mayúscula, bien infinito? Y ese bien con letra mayúscula, amado desde toda la eternidad, es el mismo Dios, la infinita perfección, la plenitud del ser, amado en todo lo que tiene de amable, infinitamente. Este amor no es un deseo o esperanza, Dios no desea ni espera nada porque ya lo tiene todo. Este amor no es un deseo o esperanza, posee desde toda la eternidad el bien con mayúscula, bien supremo, y se deleita necesariamente en él sin poder separarse del mismo. Dios no es libre para dejar de amarse, porque su voluntad es el bien en él siempre actualmente amado. Este amor, por su profundidad y su intensidad, merece el nombre de celo. Es como una llama ardiente eternamente subsistente. Ya ve, tu Dios es fuego abrasador, es un Dios celoso. En el amor que Dios se ama a sí mismo, no hay la menor traza de egoísmo, la menor sombra de egoísmo. Su carácter esencial es el ser infinitamente santo. El egoísmo consiste en preferirse al bien. Ahora bien, Dios es el bien mismo, infinito. Y si amarse, y así, amarse Dios a sí mismo, es lo que constituye su propia santidad. Mire usted, el amor a nosotros mismos, el amor a nosotros mismos es el egoísmo. El amor desordenado, porque hay también un amor ordenado de caridad y hablaremos. Pero el amor desordenado a nosotros mismos es el egoísmo, que es la base y el fundamento, dice Santo Tomás, de todos los pecados. Todos los pecados que cometemos, absolutamente todos, proceden en su raíz del egoísmo, que nos preferimos a nosotros antes que dar gusto a Dios, y nos damos el gustazo de pecar, por consiguiente el egoísmo. Para nosotros, amarnos desordenadamente a nosotros mismos es el pecado número uno, el egoísmo. Y en Dios, amarse a sí mismo infinitamente es el acto constitutivo de su propia santidad. Lo que en nosotros es pecado, en Él es su santidad. Porque cuando Dios se ama a sí mismo, ama el bien infinito, y eso es la santidad. Por consiguiente, lo que en nosotros es pecado, en Él es la suma santidad. Si no me han entendido, lo siento, pero no sé decirlo de nuevo. Maravilla. Por eso, qué estúpidos son, qué imbéciles. Y estos filósofos cuando dicen, Dios, el supremo egoísta, todo lo hace por su gloria. No saben lo que dicen, hombre. Es la antítesis del egoísmo, lo contrario del egoísmo, la soberana generosidad, la infinita liberalidad. Eso dice, todo generosidad, todo para nosotros. Él no se busca para nada a sí mismo, pues resulta que lo tiene todo. Se ama infinitamente a sí mismo, y esa es su santidad, el que se ama infinitamente a sí mismo. Pero no porque eso le traduzca ninguna ventaja cuando nos ama a nosotros, usamos por nuestro bien. Vamos, el colmo de la generosidad. De manera que Dios se ama eterna e infinitamente a sí mismo, y nada puede amar sino en orden a sí mismo, claro. Y este exclusivismo, que en nosotros sería un gran desorden y un gran pecado, puesto que somos la nada y el pecado, en Dios constituye por el contrario la esencia misma de su infinita bondad, santidad. porque nada hay ni puede haber más santo y ordenado que el amor infinito y exclusivo del sumo y eterno bien, que se identifica con la esencia misma de Dios. Claro. Esta doctrina sublime encierra para nosotros grandes y fecundas enseñanzas prácticas, señor Gary. A este propósito escribe el gran teólogo Contenson. Contenson es un gran teólogo dominico, siglo XVII, estupendo. Dice aquí un parrafito muy bonito que yo lo copié y dice así. Entre comillas habla Contenson. En Dios existe una voluntad purísima, porque intenta siempre la gloria de la suprema bondad, incluso cuando atiende a otras cosas, cuando se refiere a nosotros. Por lo mismo, cualquier cosa que hagamos es impura y manchada si no la referimos a Dios con toda el alma. El águila distingue a los polluelos legítimos de los espurios por su manera de contemplar el sol. Los que miran fijamente al sol y resisten la fuerza de su resplandor sin que se alteren sus pupilas ni aparten sus ojos ofuscados son de su propia raza. Esas son cosas de la filosofía de entonces, ¿sabes? Es la manera de hablar. De manera semejante, las obras justas se miden y pesan por la intención de hacerlas mirando únicamente a la gloria de Dios, de la cual por poco que se aparten, serán reputadas por nada. Como dice San Juan de la Cruz. San Bernardo dice, hiciste Dios mío todas las cosas para ti, y por eso el que se busca a sí mismo y a ti, empieza a ser nada delante de ti. Sermón sobre el cantar de los cantares. Miserables de nosotros, continúa Contenson. Podemos con nuestras buenas obras merecer al mismo Dios, vulnerar su propio corazón, atraernos sus dones, comprar un peso inmenso de gloria, y entregamos todo esto al viento y al humo. ¿No somos acaso unos malos mercaderes? ¿En verdad que ignoramos el precio de las buenas obras cuando consagramos al mundo nuestras actividades? Como dijo hermosamente el insigne canciller y mártir inglés Santo Tomás Moro, los hechos buenos y laudables no suelen recompensarlos al mundo ingrato, ni podría hacerlo aunque quisiera. Bueno, pues ese es el amor esencial, ese común a las tres divinas personas. Hablemos un poquito ahora, más detalladamente, del amor nocional. Esto es impresionante lo que van ustedes hoy, impresionante. Es el amor con que el padre ama al hijo y el hijo ama al padre, y de los dos brota un torrente de llamas, es el Espíritu Santo. Es el amor nocional. Como ya dijimos, por amor nocional en Dios se entiende el acto de amor con que el padre y el hijo se aman mutuamente, dando origen, por vía de procedencia o de inspiración activa, a la tercera persona divina, que es el Espíritu Santo. Este amor conviene por igual al Padre y al Hijo, pero no al Espíritu Santo, que es el término de ese amor. Este amor nocional recibe también el nombre de amor originante, originante, porque es el amor que da origen al Espíritu Santo en el seno de la Divinidad. Es el amor nocional. O tiene el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo es el resultado de ese amor originante, de ese amor nocional. Pero él no tiene amor nacional, tiene amor personal, como veremos después, ya lo veremos. Escuchen, escuchen, qué maravillas van ustedes ahí ahora. Y eso, hay cosas que salto, pues son profundísimamente alta teología dogmática. Me tendría que volver loco para que me viesen claramente todas, y no quiero volver a loco todavía, todavía no. Pero vean, la de cosas así. ¿Cómo procede el Espíritu Santo, el amor nacional? El Espíritu Santo, como ya dijimos, es el término del amor nocional en Dios. Es el resultado del amor inefable con que se aman mutuamente el Padre y el Hijo. Y vamos a ver qué es lo que, haciendo un esfuerzo colosal, los teólogos han acertado a decirnos de ese misterio de Dios. Los ángeles deben estar riéndose a carcajada limpia por aquello de San Agustín. Que dicen que es histórico, y podría serlo, ¿por qué no? Cuando vio que el niño, que con una conchita, quería pasar toda el agua del mar, aquel huequecito que había acabado en la vera. ¿Cómo te va a caber el mar ahí? Le dijo, ¿y cómo te va a caber a ti la Trinidad en esa pobre cabecita? Y eso se lo dijo a Agustín, la inteligencia más grande que ha habido en el mundo. Pero en fin, haciendo un esfuerzo a Agustín y Tomás, sobre todo Agustín y Tomás, la teología trinitaria, lo mejor que se ha dicho, ya no se dirá jamás nada mejor, lo ha dicho San Agustín y Santo Tomás. Yo voy a hacer aquí un resumidito de lo que dice San Agustín y San Tomás. Y así todos los ángeles se están riendo, pero es que no tenemos otra cosa. Escuchen. He aquí cómo se verifica esta maravillosa procesión del Espíritu Santo. El Padre, contemplándose a sí mismo desde toda la eternidad, forma o engendra una idea infinita que la representa y expresa totalmente. Es como su verbo mental, una especie de palabra sustancial y viviente en la cual se dice y expresa todo entero. Viendo este verbo, imagen perfectísima de sí mismo, reflejada en el espejo limpísimo de la esencia divina, el Padre le ama con un amor infinito sin límites, y el verbo que es la luz del Padre, su pensamiento, su gloria, su hermosura, el esplendor de todas sus perfecciones infinitas, devuelve a su Padre un amor semejante, igualmente eterno e infinito. Y al encontrarse la corriente impetuosa de amor que brota del Padre con la que brota del Hijo, salta, por decirlo así, un torrente de llamas que es el Espíritu Santo. Amor único, aunque mutuo, viviente y subsistente. Abrazo, vínculo, beso inefable que consume al Padre y al Hijo en la unidad del Espíritu Santo. Y no sabemos decir más. Es adorable esto, hijas mías. Es adorable. Y eso se está verificando en este momento en mi corazón y en el corazón de ustedes. En este instante, el Padre y el Hijo, en el corazón de ustedes que están en gracia, se aman inmensamente, infinitamente. Y amándose infinitamente, bronta el torrente de llamas que es el Espíritu Santo. Ahora, en cada una de nuestras almas, ahora. ¿Eso es una cosa que fue? ¿O es una cosa que es? ¿Ahora? ¿Ahora es algo? ¿Ahora? Los místicos lo sienten. Lo dan. Nosotros no lo damos, pero es. Aunque no lo tenemos. Ahora se está verificando el misterio trinitario dentro de nosotros. Dios mío, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice el padre de Reñón, un buen teólogo, ¿me consentiréis una comparación tomada del más tierno de los amores entre vuestras obras? Yo me imagino dos pequeñuelos gemelos que juegan entre sí y se abrazan a la vista de su madre. A aquella edad que ignora todavía el egoísmo, el amor brota derechamente del uno al otro. Y no se oye más que un solo grito de alegría que sale al mismo tiempo de ambos corazones. Te quiero. Y la madre, íntimo testigo, se regocija con esta palabra. Se aman. Dios mío, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vuestro misterio es mucho más puro y bello. Es un padre y un hijo que se dicen mutuamente te quiero. Y esta exclamación es tanto más única cuanto la virtud de exhalarla viene a la vez del Padre y del Hijo. Y este amor es de tal suerte íntimo que es su propio y único testigo y tan sustancial que es una tercera persona que nos une, la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¡Qué maravilla! Y comentando un poco más abajo, el nombre de ósculo divino, el beso de amor que se dan el Padre y el Hijo. Dios. Con la tradición cristiana designa el beso que se dan el Padre y el Hijo, es el Espíritu Santo. Escribe un autor cuyo libro tengo yo en Madrid, y si no lo tiene usted tendré que mandárselo, porque es precioso. La intimidad de Dios, Dios íntimo, de Saubé, no sé si lo tiene. Pero maravilloso. Dice, escuchen lo emocionante que es lo que van a oír. Pensemos en el ósculo más puro y tierno, en el beso de una madre a su hijo. ¿Cuántas cosas exquisitas se hallan en este beso? Mejor aún, pensemos en el beso que María, la más pura de las vírgenes y la más amorosa de las madres, daría al niño Jesús, su Hijo y su Dios, y el regreso que el divino niño le devolvería. Pensemos en la unión de aquellas dos almas, en la fusión de aquellos dos corazones. Y aquí, levantemos todavía más el vuelo, a contemplar el ósculo y la unión eterna del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. Este ósculo es el Espíritu Santo. ¡Oh ángeles y santos! Vosotros que no alcanzaríais a decirnos la ternura y el gozo que había en el beso de María y de su divino niño, ¿podríais explicarnos el amor que hay en este ósculo ardiente, viviente, personal, infinito, que es el Espíritu Santo? Maravilla. Miren, los místicos lo experimentan. Se vuelven locos con el cantar de los cantares. Y el primer versículo del cantar de los cantares dice, el primer, osculé turmé, osculo orisui. Béseme con el beso de su boca. Cuando Santa Teresa oía esto, caía en éxtasis, no lo resistía. Cuando notaba en su alma el beso de la boca de Dios, béseme con el beso de su boca. Osculé turmé, orisui, sui. Caía en éxtasis, no lo resistía. Como no lo resistiríamos nosotros si tuviéramos la entraña que tenía Santa Teresa, el grado de perfección a que había subido, y al que podríamos subir, si estamos dispuestos a morirnos y que nos entierren, podríamos subir, si no, no. Yo sé, oh Espíritu Divino, que soy también el ósculo con que Dios abraza al alma y al alma abraza a su Dios. En vos es donde tiene con ella una comunicación inefable y una familiaridad que causaba estupor a los santos. Efectivamente, estas realidades sublimes llenaban de admiración y de estupor a los santos. Bajo la acción de los dones del mismo Espíritu Santo, que les proporcionaban una inefable experiencia de lo divino, los santos desfallecían de amor ante estas maravillas que dejan indiferentes a la mayor parte de los hombres, inmersos en la materia, preocupados únicamente por las cosas de la tierra. Los corazones mundanos están del todo incapacitados no ya para sentir, sino incluso para entender estas divinas exquisiteces. Ya San Pablo advierte que el hombre animal no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Son para él locura y no puede entenderlas porque hay que juzgarlas espiritualmente, 1 Corintios 2.14. En el cielo, la contemplación de estas divinas maravillas constituirá el fondo sustancial de nuestra eterna y embriagante felicidad. El cielo a la vista. Les decía esta mañana, el cielo a la vista, el cielo es esto. Bueno, pues ya hemos hablado del amor esencial y del amor nocional. Pues vamos a decir algunas palabritas, son 3 minutos, pero puede ser que sea 10, lo mismo. Vamos ahora a hablar un poquito del amor personal, que es el tercer aspecto. Como he dicho, que eran 3, esencial, nocional y personal. El amor personal es el propio Espíritu Santo en persona. Como ya dijimos, digo ahí aquí, entendido personalmente, el amor en el seno de la divinidad es el propio y exclusivo del Espíritu Santo, término de la inspiración activa del Padre y del Hijo. Por eso se designa al Espíritu Santo con mucha propiedad, diciendo que es el amor eterno e infinito de Dios. Claro. Y en ese sentido, personalmente, solo el Espíritu Santo es el amor, no el Padre ni el Hijo. El Padre lo es esencialmente, y el Hijo también, y lo son nocionalmente, pero personalmente no, solo el Espíritu Santo. En este sentido, el Espíritu Santo es, escuchen, el amor subsistente del Padre y del Hijo, que les precipitaría al uno en el otro si por uno imposible no fuese ya un solo Dios, por naturaleza. El Espíritu Santo, que se puede denominar el corazón del Padre y del Hijo, así como se ha denominado al Verbo el rostro del Padre. El Espíritu Santo fuego divino, torrente de llamas, así como el Verbo es luz de luz, lumen de lumine, el Espíritu Santo, o sea, el encanto inefable, viviente y personal del Padre para con el Hijo, y del Hijo para con el Padre. Su encanto también con respecto a nuestras almas, el Espíritu Santo, o sea, el atractivo infinito del Padre y del Hijo, y al mismo tiempo el atractivo por medio del cual se unen a nuestra alma, la unción por medio de la cual la mueven y la consuelan. Et spiritales unctio, decimos en el Veni Creator, pon vivos indis caritas, et spiritales unctio, es la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la alegría, el júbilo inmenso que las dos primeras personas reciben la una de la otra. El Espíritu Santo, su vínculo, su unidad infinitamente íntima, y también su vínculo con nuestras almas. El Espíritu Santo, su beso soberanamente tierno y puro. El Espíritu Santo, la consumación de la vida divina, cuyo centro es el Verbo. La encarnación parece que Dios se abrió por el medio y cayó el Verbo, que es el que está en el centro, el Verbo. El Espíritu Santo, el descanso del uno en el otro, del Padre y del Hijo, la paz también y el descanso del alma. Se me ha ocurrido esta tarde, no sé por qué, pensar que en todo beso, sobre todo cuando es ardiente, se da siempre un chasquido. El beso se lo dan el Padre y el Hijo, y el chasquido es el Espíritu Santo. Es el chasquido del Padre y del Hijo. Los místicos lo sienten, sienten el chasquido. El Espíritu Santo es el amor en persona. Es difícil concebir con nuestra pobre inteligencia humana la profundidad insondable de este título, el más propio y peculiar del Espíritu Santo. Nadie fuera de él es el amor sustancial y viviente. No sería exacto, por incompleto e inadecuado, decir que el Espíritu Santo ama infinitamente, ¿no? Es preciso decir que es personalmente el amor infinito. No que tiene amor, sino que es el amor infinito. El amor constituye todo su ser en cuanto a tercera persona de la Santísima Trinidad. Voy a terminar con un parrafito de tipo práctico. Entre nosotros, el amor viene y va, crece y mengua, nunca permanece completamente igual. Particularmente el amor que se funda en los sentidos, si solamente amamos a Dios el día que tenemos consuelos, eso no es amor. El amor no es eso. Va y viene, y el día que tenemos soledad, aquel día no hay amor. O nos parece que no hay amor. Tiene que haberlo y más que nunca aquel día, ¿no? Pero también el amor grande, verdadero, espiritual, cuántas vacilaciones, cuántos peligros conoce. Si aún el mismo amor divino, por el cual lucharon los santos, el amor que como fuerza fundamental fue puesto en nuestro corazón por el Espíritu Santo, está sujeto a la misma ley. ¿Por qué? Porque nosotros el amor, aunque sea una fuerza elevada, santa, nunca es nuestra misma esencia. Tenemos amor, pero no somos amor. Esa transición entre nosotros y Dios. Nosotros tenemos amor, pero no somos amor. ¿Acaso se comprende ahora lo que queramos significar cuando afirmamos que el Espíritu Santo es el amor? No que tenga amor, sino que es el amor. El amor en letra mayúscula, el amor en persona. Que su ser consiste en amar, que es el amor entre Dios, el Padre, y Dios, Hijo. No se puede comprender. Es demasiado grande. Un ser que es completamente amor, solamente amor, amor eterno, amor ardoroso, vehemente, impetuoso, amor sin principio ni fin, sin límites ni confines, cenit continuo, perenne éxtasis divino del amor. Esto es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el amor personal de Dios. Ahora vamos a tener una hora de oración mental con el Santísimo expuesto, con la Santísima Trinidad expuesta, porque ya saben que nos atrae los Santísimos de la Santísima Trinidad. Si durante toda la hora no están ustedes en adoración. Los esclavitos de Puerto Rico a la oración mental no le llaman oración. Le llaman, vamos a hacer la hora de adoración. No llaman oración, llaman adoración. Qué bonito. Les felicité, les aplaudí. Qué bonito, qué bien dicho. La oración mental tiene que ser adoración, música, adoración. Lo que hacen los esclavitos. Y yo estar con una... están de rodillas a veces, la hora entera. Estos muchachos, de lo que será posible esto, parecen estatuas, no se mueven. Están en adoración. Les ha metido eso en la cabeza. Se la meto ya con padre arriba y ahora el padre Luis. Si ustedes durante esta hora de ahora y todas las horas no están en adoración, si no se pasan la hora prácticamente diciendo en el fondo de su corazón, no hace falta con la boca, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Si no hacen esto, si no se enamoran del tresagio que está por encima del rosario, aunque el rosario es maravilloso, pero el tresagio no es más. Si no hacen esto, mañana me voy a Madrid, porque no hay manera de convencerlos. Hacemos civil gracias, no me cuento de eso, no estoy escribiendo el reino en secular, secularum. Amén.